Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del doctor Ángel Moya, bajo el título Estado actual de la universidad. Buenos días. Vamos a tratar de ser escrupulosos con el tiempo, cosa que no me caracteriza, pero haremos el esfuerzo. Esta charla es presentación, o sea, es la pálida, si se quiere, de lo que vamos a ir desarrollando junto con el doctor Héctor Hernández, de tratar en el temario de la jornada, con el doctor Arnosi y el doctor Alazábal, a mí me tocó plantear distintos aspectos de la universidad. Y a invitación también del padre Arriague, teníamos que empezar por saber dónde estamos o cómo estamos parados. Por una cuestión de profesión de fe, la carátula habla de las dos universidades, no es al azar que el logo de la Universidad del Litoral sea el más grande y después le venga el de la UCA. Una es la universidad que me formó y la otra en la universidad en la que doy clases. Pero para pensar la universidad argentina en concreto en la actualidad, hay un hito que no se puede pasar por alto, siguiendo en la línea de lo que explicaba Chinda ayer. Cuando uno habla de reforma, o mejor dicho, cuando uno habla de universidad en la Argentina, parece que la universidad argentina empezó en 1918. O sea, desde la reforma universitaria, o lo que se llama la reforma universitaria para adelante, y antes había algo. Un paréntesis. Como explicaban recién, estudio abogacía. ¿Cuántos de acá estudian abogacía? Es bueno. Eso es bueno. Eso, yo sé lo que les digo. La universidad argentina, o por lo menos la universidad que nos ha formado, y a mí en particular en el litoral, parte de esta primera idea de la reforma universitaria como génesis del universitario, que si lo analizamos en la proyección de lo que planteaba Chinda ayer, no es ni más ni menos que la traspolación de aquello. Este es un cartel de la primera etapa del gobierno de los soviets, donde el obrero soldado, exhortaba a todo el resto a hacer la revolución. No voy a volver sobre lo que fue la revolución bolchevique de 1917 ni sus antecedentes que desarrolló Chinda, pero sí sobre lo que se exporta a la Argentina. Porque hoy prácticamente no hay universidad nacional que no se asuma como reformista. Y habitualmente se lo presenta con estas ideas de exijamos todos juntos derogación de la ley de enseñanza superior, obra social estudiantil, residencia universitaria, boleto estudiantil. Claro, ¿quién se puede negar a eso? Ahora, el problema es qué fue la reforma universitaria y al son de la revolución, qué es, si se quiere, el paradigma de la reforma universitaria, que es la Franja Morada. De hecho, ¿por qué se llama Franja Morada? Cuando toman el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, profanan los hábitos y un muchacho se puso una estola de vincha. Entonces ahí empezamos bárbaro. Uno dice, para llevarnos bien con estos muchachos, el nombre de la divisa estudiantil nace de una profanación que tiene su traslado, se proyecta sobre lo que son los claustros universitarios. Y vuelvo a un ejemplo de mi universidad, porque la reforma es de 1918, o sea, el son de la revolución en las universidades. 1919 se crea la Universidad del Litoral, toma una universidad que ya venía funcionando y el ejemplo más claro de lo que fue la irrupción de esta gesta libertaria fue el caso de Zenón Martínez Cabanilla, que quizás no lo conozcan, sino que conozcan a su hijo que está abajo, que es Gustavo Martínez Subiría, para los íntimos Hugo Wast. El padre de Hugo Wast era un profesor católico de derecho romano. Imagínense el espacio que tenía en la revolución. No solo un profesor católico, sino una materia que representaba la tradición. En la Universidad del Litoral entró y salió de derecho romano 4 veces. Hoy nos enseña justamente porque lo que se plantea es la ruptura con la tradición y la ruptura con la tradición y menos todavía con un profesor católico. De hecho, la imagen de Hugo Wast fuera del ámbito del derecho y dentro de la literatura, hay profesorados en la que no se lo enseña. ¿Por qué? Porque era Hugo Wast. Y todo lo que uno ha escuchado al margen de la valía de su obra. Ahora, esta revolución trasladada tiene su proyección más adelante. Porque en la misma secuencia que marcaba Chinda, este muchacho que ven acá, Antonio Gramsci, en la portada de ese libro, es un poco el que traslada la revolución en sentido político a la revolución en sentido cultural y a las universidades. Porque si la reforma de 1918 fue el nacimiento de la universidad moderna, o por lo menos así se la plantea, el mayo francés fue el primer ayornamiento dentro de las universidades, de la Universidad de París, del marxismo para copar definitivamente los claustros. Esa primera frase, queremos que la revolución que comienza liquide no solo a la sociedad capitalista, sino también a la sociedad industrial. La sociedad de consumo morirá de forma violenta. La sociedad de la alienación desaparecerá de la historia. Estamos inventando un mundo nuevo original, la imaginación al poder. Obviamente, siempre se escucha más la última frase. Si uno lee la frase entera, toma dimensión de lo que es este movimiento revolucionario. ¿Quién no ha escuchado y le ha repetido la imaginación al poder? Ahora, toda la primera parte, ¿qué refleja? El espíritu de la revolución. El espíritu de la revolución que se festeja en las universidades argentinas. De hecho, he ido eligiendo estas imágenes como un paso adelante hacia la libertad. Pero repito, lean la primera parte de la frase. No es solamente la imaginación al poder. Después que hayamos liquidado a todos estos, hubieran dicho los revolucionarios franceses, después de destruir a la iglesia y al rey, la imaginación al poder. Y esto se proyectó, o tuvo un antecedente, en esto que fue la noche de los bastones largos, que también hay que releer la historia a partir de entender qué fue. Repito, uno visita la Universidad de Córdoba y la facultad, el edificio principal de la universidad, hay dos cosas, el templete del Código Civil y el Museo de la Reforma Universitaria, que nadie termina sabiendo lo que es. Pero la pregunta es si podemos enarbolar esos valores. La noche de los bastones largos, intervinieron la universidad, anularon el cogobierno, censuraron el contenido de la enseñanza. Si lo leemos un poco con detenimiento y seguimos esa idea de Gramsci, Gramsci es el gran teórico, como explicaba Chinda ayer, de la revolución cultural. O sea, bajarse de la economía y bajarse de la política a subvertir la cultura. Y hay una frase en los cuadernos de la cárcel que se refiere a dos cosas. No es que no hay que cerrar las universidades ni las iglesias. Debemos tomar las universidades y subirnos a los púlpitos para predicar desde ahí. Hay que corromper la universidad y hay que corromper a la iglesia. ¿Qué fue eso de la noche de los bastones largos? Y esto es un poco de formación profesional, porque cuando uno explica estas cosas de revoluciones, estas son cosas para abogados, profesores o los que estudian ciencias sociales. Tomo el caso de la noche de los bastones largos porque empezó, y de hecho la foto que está abajo es del desalojo de la Facultad de Ciencias Exactas. La Facultad de Derecho, con su decano Marco Aurelio Risolía, que es la foto que está arriba, fue quizás lo más refractario que hubo. Pero la Facultad de Ciencias Exactas, y papá es ingeniero, dice que estudió por las tablas de Sadowski, que era este muchacho que está acá abajo con el ábaco, vicedecano en la época de esto, ¿qué plantearon? El comienzo de la revolución, e inclusive, después de ese desalojo, no solo el desalojo de los docentes, sino de las armas que habían acopiado hasta ese momento en la Facultad de Ciencias Exactas para hacer la revolución desde las aulas. Y, claro, no puede decir, esto que toca a todos, ¿qué tiene que ver con lo que venía pasando? Rolando García, que era el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que en ese momento se preguntaba por qué interviene en la facultad, y hoy habla abiertamente, nosotros éramos un proyecto marxista en la universidad para enseñar a los alumnos a pensar y a liberarse de los cánones de la universidad como venía siendo. Está bien, francotirador ahí en todas partes. Ahora, al igual que este libro que les recomiendo, también por una cuestión de deformación profesional, siempre en alguna filmina le voy agregando la carátula o la portada de algún libro para leer o para tener en cuenta. Todo ese movimiento de infiltración en la universidad, de marxistización de la universidad, de revolución cultural, ¿quién lo financiaba? Para los que no tienen el gusto de conocerlo, el que está en este lado es don Horacio Verbisky, el perro de su nombre de combate como jefe de inteligencia de Montoneros, que en este libro de Carlos Acuña lo define como de La Habana a la Fundación Ford. ¿Quién financió todos estos movimientos? La Fundación Ford y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos hablando de 1966, pasada la mitad de año. Esta misma orga, si le quieren decir así, que Chinda describió desde lo macro, es la que estuvo fogoneando este segundo hito después de la reforma universitaria, que fue la resignificación de la universidad. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de universidad en Argentina? De universidad para todos, o no sé cómo se pronunciará, pero no está puesta al azar el arroba, que es un poco también lo que vamos a ver en otros encuentros. Ya no puede hablar uno de todos, porque si habla de todos, discrimina a todas. Si habla de todas, discrimina a todos. Entonces van a encontrarse con que ahora se escribe con arroba, que es una manera más de suavemente imponer la teoría de género. ¿Y la idea cuál es? La universidad para todos y todas. Cuando uno describe el espectro hoy de lo que es la universidad, el sistema universitario argentino cuenta con 47 universidades nacionales. Piensen que históricamente había tres. Hasta principios del siglo XX era Córdoba, que fue la primera, que, como alguna vez nos explicaba el licenciado Gelonch, festejó los 400 años porque la decana quería ser diputada y bueno, tenía que ser de 1613, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Hoy son 47 universidades nacionales, de las cuales 9 fueron de la década ganada. 9 han sido abiertas en estos últimos años. Y esto vuelve con la idea de la reforma universitaria. ¿Para qué está la universidad? 6 de las cuales están ubicadas en el Gran Buenos Aires. Piensen que más del 10% de las universidades nacionales, tomando solamente las que se abrieron en estos últimos 10 años, están en los cordones del conurbano bonaerense. Están donde hay mayor densidad poblacional. ¿Por qué? La expansión de las universidades a distintos puntos del país que permite que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Claro, ¿qué es acceder a la universidad? Y acceder a la universidad, como se plantea, se resume en estas filminas, que es la democratización de la universidad. Esto es, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, con este equipo, el muy sale a la cancha. Marx, Ho Chi Minh, un argentino, el Che, Fidel Castro, Engels, Chávez, Lenin, Gramsci, Tiro Fijo, que es fue la cara visible del marxismo guerrillero en Colombia hasta que se lo mató hace un par de años. Con esto sale a la cancha una facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Y lo otro, la otra filmina, ¿qué muestra? La idea del pensamiento nacional. Lo que hoy la reforma plantea son todos estos muchachos. Obviamente, él. Que un peronista ortodoxo podría decir el general. No, no, el otro, él. Piensen que John William Cook, Jaureche, Perón y Kirchner están como paradigma de lo que es el pensamiento nacional que desarrollan y difunden las universidades nacionales. Porque lo que hay es una nueva Argentina. Ayer explicaba Chinda cómo los movimientos revolucionarios hablan de la nueva Italia, la nueva Alemania. Y acá es la nueva Argentina con un modelo que tiene que difundirse. ¿Y qué planteaba Gramsci? ¿Por qué hay que ir a los púlpitos de las universidades? Porque en vez de salir a hablarle de a uno, la gente va a misa, la gente va a la universidad. Entonces los tenemos todos juntos ahí, los tenemos servidos. ¿Los tenemos servidos en función de qué? Hay que hacer entrar al pueblo y a la calle a la universidad. Pero fíjense que nunca nos dicen para qué ni para dar qué. Hay que meterlo todo adentro. Y meter la calle a la universidad. Hay gente que no le interesa. Muchachos, no quiero estudiar. Mi vida es el trabajo, lo que fuera, pero hay que meterlos a la universidad. La universidad tiene identidad. No me importa. ¿Qué es lo que vamos a ver en otra de las intervenciones con el profesor Hernández? No me importa por qué. Porque lo que hay que vender son estos cuatro muchachos. El príncipe heredero, Mariano Recalde, este otro muchacho que seguramente lo habrán conocido por su democrática actitud, a esta que me quiere hacer la multa hay que aplicarle un correctivo, y el Cuervo Larroque, que me quedo con Larroque por su formación. No puede decir, bueno, esto viene del descalabro de la universidad y del descalabro de la educación pública. Larroque es egresado del Colegio Nacional Buenos Aires. O sea, no es que le falten conocimiento, le falta conocer la verdad. ¿Y para qué este modelo de universidad actual se proyecta? Lo dijo la Presidenta en San Juan a fines del año pasado. necesitamos unidad de los argentinos porque la Argentina cambió. Y como la Argentina cambió, hay que hacer conocer, difundir ese cambio para que no se nos escape ninguno. Inclusive, si lo leyéramos desde una retórica democratista, fíjense el concepto que tiene esta mujer aún de la democracia, de la que tanto se ha hablado, cuando dice, al negarse a aprobar el presupuesto del próximo año, al igual que una parte de su justicia, pareciera que quieren arrastrar a la Argentina a la sanción de pago. A mí me lo hicieron. No tuvimos presupuesto porque no teníamos las manos. O sea, esa idea rusoniana del individuo libre que elige absolutamente consciente y que es el sustento de la libertad, acá te estoy diciendo, uno se durmió, el otro no llegó a levantar la mano porque ¿qué es la mayoría? Me faltaron las manos. Me faltaron las manos suficientes en el Congreso. Cosa que ya revela que ni ellos mismos creen en la democracia. Entonces no podemos hacer de eso, que es uno de los postulados de la reforma universitaria, el sostén de un sistema. ¿Y cómo se crea una universidad? Caso, página 12. Por los pecados de la vida pasada, presente y futura, les recomiendo de vez en cuando leer página 12, es una buena mortificación. Y uno descubre estas cosas. Claro, el primer candidato a concejal del Frente para la Victoria que dijo, muchacho, acá en el municipio nos falta algo, vamos a crear una universidad. Lo mismo que dijo, en este caso, para Hurlingham. Hurlingham podría tener su propia universidad nacional. Ya que estamos, hay un dispensario, hay un hospital, vamos a abrir una universidad. El proyecto de ley fue impulsado por una propuesta del candidato a concejal de Hurlingham, Juan Zabaleta. La política educacional, las universidades creadas y el aumento de los salarios universitarios. Enseñar en la verdad, te la debo. Pero hay que abrir universidades en todas partes. Piensen que hasta 1970 había 15 universidades nacionales. Hoy hay 47. ¿Para qué todo esto? ¿O bajo qué idea? Esto es lo que pasa en la Argentina. Ahora, a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿cómo se define a la universidad? Y los ministros de educación de toda América Latina, reunidos en Cartagena de India, ya tiraron la última. La educación, o mejor dicho, la universidad, como la planteaban, y la vamos a ver en su sentido genuino, de ayuntamiento de maestros y alumnos en la búsqueda del conocimiento y la verdad, eso no existe más, porque hoy la educación superior es un derecho humano. Da para todo. Ustedes habrán visto estos días con un compañero de facultad siempre dice lo mismo. Y ya que estamos, el aire acondicionado puede ser un derecho humano. Quien haya vivido estas tres últimas semanas, sin aire no se podía vivir. Es un derecho humano y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Ahora fíjense cómo las cosas se van subvirtiendo y se le va cambiando la denominación. Es un derecho y me tiene que garantizar el derecho que yo quiero tener la Universidad de San Rafael en la esquina de mi casa y la tengo que tener. Ahora, ¿qué contenido tiene? Y ahora, no se asusten por la letra chiquitita, pero hay dos o tres cosas que remarqué para entender o para plantear cuál es el proyecto nacional en las universidades. Es necesario el respeto y la defensa de los derechos humanos. La universidad es un derecho humano, respetemos los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? No se lo pregunten a nadie porque nunca lo van a terminar de definir. Es algo bueno. Como es bueno, hay que darle bolilla y que debe contener. El combate contra toda forma de discriminación, opresión y dominación. ¿Qué es opresión? ¿Qué es dominación? Es lo que explicaba Chin de ayer. La teoría marxista volcada a... Yo no puedo pedirle, caso Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, yo no puedo pedirle o no puedo trasladar las relaciones de dominación en mi facultad a los baños. Ustedes saben que son tan degenerados, o eran tan degenerados, opresores y capitalistas en la Facultad de Periodismo, que había baños de mujeres y de varones. Entonces, como eso era discriminatorio, ¿qué hicieron? Baños para todo, con arroba. Hoy, ya no hay esa distinción arbitraria entre construcciones vitales, palabra o frase que define al hombre o a la mujer, sino que no se puede discriminar. La equidad de género, la defensa y enriquecimiento de nuestros patrimonios culturales, la erradicación del hambre y la pobreza, el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades. ¿Qué quiere decir con pleno respeto a las identidades? Cito a Mónica del Río. Una señora que calza 43, que se llama Roberto, yo no le puedo decir Roberto. ¿Por qué? Porque es su identidad. Y yo no puedo estar en una universidad formando discriminadores. A mí me pasó como docente tomar lista de un examen, nombre X, Roberto Sánchez, para emular a Sandro, que de feliz memoria, y se sintió una voz sensible, presente. Claro, lo miro al titular y le digo, ¿cómo lo llamamos? Se acerca y nos dijo que él era Josefina, que la lista, claro, nos miramos al titular y le digo, mira, acá está Roberto Sánchez. No, pero yo pregunté y me dijeron que no podían discriminarme. No, vení, rendí. Si sabés, sabés. Si no sabés, no sabés. Me decía el titular, ¿le pongo con lápiz, Josefina? No, ni se te ocurra. Todavía lo podemos hacer. La educación superior es, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países. ¿Qué quiere decir pluricultural, multiétnico? Quiere decir que todo es relativo. Porque desde mi cosmovisión cultural, esto es así. Ahora viene otro y dice, no, a mí no se me canta, esto no es así. Y esto es lo que debe garantizar la educación superior, según esta idea general. Y si seguimos en la línea de ver qué dice la inteligencia nacional, este muchacho, si se lo cruzan de noche, no se asusten. Tampoco es Engels, es el rector de la Universidad de Capitán Sarmiento, que... no, es tipo simpático, lo hemos tenido un par de veces en Santa Fe dando charla, y que dice, nunca se insistirá lo suficiente en lo revolucionaria que es esta declaración, esta otra de Cartagena de Indias, que es lo que informa a los sistemas universitarios de toda América Latina, que viene a modificar radicalmente el modo de pensarse la función misma de la institución ya casi milenaria. Es la cultura de la ruptura con la tradición. Es la continuación de esa línea de la revolución. Porque dice, la universidad del 18 fue más o menos tibia. La del mayo francés, y esa fue un poco más revolucionaria en serio. ¿Qué somos nosotros? Como una institución encargada de garantizar el ejercicio efectivo y exitoso de un derecho. De un derecho humano, de un derecho universal, de un derecho ciudadano. Cuando este hombre explica qué quiere decir eso, lo plantea en estos tres hitos, o estas tres ideas que dice, uno, hay un clima de expansión de derechos, porque todos tenemos derecho a todo. Roberto se quiere casar con José, ¿por qué no? Un amigo, profesor de Derecho de Familia, que decía, esto es discriminatorio, yo me quiero casar con tres mujeres y no puedo. Un vago se quiere casar con otro vago y sí puede. Pero que como todos sabemos que tenemos más derecho, y reparen en los discursos, yo sí la voy a nombrar porque creo que es colega mía. Yo tengo un profesor que está convencido y dice, esta mujer, si tiene el título, lo encontró en la basura. Lo llenó, le puso el nombre y salió. Pero el presidente, fíjense que siempre habla de expansión de derechos. Porque cuanto más derechos tenemos, es hasta más mejor. Entonces, con esta idea de expansión de derechos, la muy recientemente establecida obligatoriedad de los estudios secundarios. O sea, la gente está contenta. Los tenemos dentro de las instituciones educativas, ¿para qué? El enorme crecimiento de la cantidad de universidades públicas y gratuitas y de alto nivel, ¿para qué? Y vuelvo al para qué, porque es lo que planteaba Gramsci. La educación, y en especial la educación superior, que es de donde hipotéticamente saldrán las clases dirigentes, es hacia donde hay que ir. ¿Y cómo se aplica esto? Decía el licenciado Geloncha ayer, ¿qué es una ideología? Conjunto coherente de ideas, citando a Carlitos Marx, que cumple la finalidad o se ordena al interés de alguien, aunque está divorciado de la realidad. Las universidades nacionales hoy están sirviendo de aparato de extensión de estas iniciativas. El hombre nuevo crece y evoluciona. Ustedes me dirán, ¿una cátedra abierta? No. La hija del Che vino a Leida Guevara March, viajó a la Argentina para motorizar la campaña sanitaria. Junto a La Habana, participó ayer, junto a médicos argentinos, graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, porque creo que en Argentina no hay Facultad de Medicina. No hay médico o los que hay no sirven. Por eso los mandan a estudiar a La Habana, que allá aprenden mejor medicina que la propia, vienen acá y sigo con Gramsci. Le llevan a la gente otro bien, educación y salud. Una actividad en el Gran Chubut, casa por casa, para relevar catarata y eso otro, otra enfermedad ocular, entre sus habitantes. ¿Qué le están diciendo? Nosotros venimos a hacer un plan de extensión universitaria importado desde La Habana. No vienen solamente medicamentos, no está toda la nota puesta ahí, pero dice, bueno, y de paso les venimos a contar lo buena que es la vida en Cuba. Hay dos cosas que han salvado la revolución cubana: el clima y la vegetación. Si no tuvieran un pantalón cada 10 años y una remera cada 15, si el clima fuera adverso, hubieran muerto todos. Y si no hubiera banana y azúcar, el sistema hubiera colapsado. Pero vienen a exportarlo a través de estas actividades universitarias. Entonces, este es el paradigma de la universidad, que supuestamente es el paradigma exitoso, porque toda la universidad genera la clase dirigencial. Pero claro, cuando uno analiza los resultados, ¿qué se encuentra? Se reciben 27 de cada 100 que ingresan en Argentina. En un contexto, en Brasil se gradúan 50 de cada 100, en Chile 59 y en Francia 67. Cuando discutimos esto con algún amigo kirchnerista, ¿qué me decía? Lo que pasa es que vos lo estás juzgando con otro prisma, del paradigma anterior. A mí no me interesa cuántos salen, me interesa cuántos entran. Porque los que entran son los que vamos a formar. Y así no se hayan graduado, es gente que reproduce el libreto. Porque alguien le vino a plantear lo que la revolución era y se encuentra con un auditorio que no puede responder. Yo estudié italiano. Los carbonarios y carbonari eran hoy genitores de la patria, eran los padres de la patria. Claro, cuando dice, ¿y qué hacían estos carbonaros? Ah, eran masones. Ah, mirá qué bien. Ah, Mancini quería llevarse puesta en Meditalia. Bueno, este es. Pero era un buen muchacho. La falta de formación en el estudiantado y la revolución desde las universidades plantea eso que decía la presidenta. Muchachos, la Argentina cambió, pero todavía no se dieron cuenta. Claro, y cuando empezamos a hablar de universidades nacionales, nos encontramos con un fenómeno nuevo en el plan universitario, que son las universidades sectoriales. Porque si queremos universidades para todos y todas, ¿por qué tener que encasillarlo solamente en el esquema de universidad nacional? El 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, el Movimiento Nacional Campesino abrirá las puertas de su mayor proyecto académico. ¿Cuál? Se trata de la concreción de un sueño nacido de la sabiduría, la paciencia y la resistencia campesino indígena. ¿Qué quieren abrir? Una universidad. La Universidad Campesina Suri en Villa Ojo de Agua. Para los que no se ubiquen, Villa Ojo de Agua está en el límite entre Santiago del Estero y Tucumán, perdón, y Córdoba. Entonces dice, bueno, respeta la identidad y las necesidades del lugar. ¿Cómo se hace esto? Tendiendo un puente desde otra universidad nacional. El proyecto cuenta con el reconocimiento y apoyo de las universidades nacionales de La Plata y Quilmes, que quedan ahí cerca, que están consustanciadas con la realidad de Villa Ojo de Agua. ¿Para qué lo hacen? Para, como plantea este estudiante, proponemos una universidad con una lógica distinta a la lógica académica de la universidad de alto contenido eurocéntrico. Cuando se dice eurocéntrico, es como lo vamos a ver en otras de las intervenciones, lo eurocéntrico es lo cristiano y occidental. Que en una de las primeras conferencias decían, vean Apocalipto. Yo tengo familia en La Plata, entonces viajo con alguna frecuencia. Y por ahí uno va a visitar estos lugares. Nunca vi baños unisex, así que fui a la Facultad de Periodismo de La Plata. Cartel. La mentira histórica, Apocalipto. Una reseña de que Mel Gibson hasta ronca, porque es un degenerado que hizo estas películas fundamentalistas, como esta otra, La Pasión de no sé quién, y Apocalipto, mostrando una situación divorciada de la realidad y no propia de nuestra cultura. Saqué una foto, no la agregué acá, pero entonces, claro, hablo con un primo y le digo, che, y acá, no, dice, esa película, ¿vos la viste? ¿Vos sabés lo que eran los pueblos originarios? Que eran tipos divinos. Fíjense esa escena del sacrificio, es para llevar a los nenes. Y la respuesta, no, porque eso es parte de la conquista eurocéntrica. Yo espero que no vuelvan los sacrificios humanos como era antes de la conquista, antes de la evangelización. ¿Y qué van a hacer en Villa Ojo de Agua? Los hijos de campesinos fracasan en las universidades clásicas y por eso hay que desarmar ese contenido y enraizarlo en el sustrato indoamericano de transformación y justicia social, alias nivelar para abajo. O sea, ¿para qué te vas a esforzar y vas a volar alto? Pichonea por acá, te vamos a hacer una universidad para que vos estés cómodo y nosotros te podamos adoctrinar. Se dictarán 4 trayectos pedagógicos. Dice, bueno, Villa Ojo de Agua, ¿qué problemas tiene? Agricultura, agua, como hablábamos hoy con el padre Arriague. 4 trayectos pedagógicos cumplen la función de las carreras tradicionales, que propone incorporar formaciones universitarias como medicina, arquitectura, mientras ya comenzaron a funcionar diferentes cursos formativos. El día que le llegue medicina a Villa Ojo de Agua, 2 días después termina el mundo. Porque en realidad, ¿cuáles son los otros trayectos educativos? Derechos humanos y formación social. Medicina sí va a venir después. Vamos a ver cómo te curamos. Voy a seguir derechos humanos. Villa Ojo de Agua. Esperando a que algún día le traigan medicina, pero va. Pero primero te vamos a explicar lo que son los derechos humanos, porque los derechos humanos son los que nos sirven para explicar que todo lo que te hemos enseñado hasta ahora, o lo que te han enseñado, que es una deformación eurocéntrica, que descansa en la mayor mentira. Decía Gramsci, ¿qué es la Iglesia Católica? El modo perfecto de dominación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imitar el modelo, pero cambiarle los contenidos. Y claro, no las podemos olvidar, porque si hablamos de universidades nacionales, la primera es esta, Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que nadie sabe bien qué es, y no lo digo yo. Digamos, yo voy fichando para agregar, tenemos declaraciones en exclusiva de tía Eve, que cuando inauguraron esta universidad, ¿el Estado qué hizo? Mediante un... la Universidad del Litoral, cuando tuvimos que acreditar algunos posgrados, tuvimos que presentar a CONEAU, yo creo que hasta el certificado bucodental del partero que trajo, que colaboró con el parto del director del posgrado. Y lo iban a analizar. Las acreditaciones de CONEAU demoran años. Decreto 751 del 10. Que la institución solicitante, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se niegue en la promoción y defensa de los derechos humanos, tiene entre sus objetivos el de crear una universidad que desarrolle actividad en el marco del ideario de las Madres de Plaza de Mayo en defensa de la vida. ¿De la vida de quién? No sé. Porque cuanta campaña de aborto seguro, necesario y no sé qué ha habido, ha tenido el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo. Lloran sobre la ausencia de sus hijos, la sangre de los que hoy promueven derramar. Pero sigue. De la emancipación de todos los seres humanos. Y que acredita respaldo económico y patrocinio de la entidad peticionante. Sí, el respaldo económico son los 400 millones de pesos que Schocklender dijo que se les habían escapado. O sea, imagínense, 400 millones de pesos que se van. Como uno dice, mira, dejé la canilla abierta, goteó, no sé dónde dejé el celular. ¿Y qué hace esto? Primera actividad, primer seminario sobre responsabilidad de los magistrados judiciales en terrorismo de Estado. Es un seminario que se repite todos los años, donde van a las casas de los magistrados que intervienen en los juicios, entre comillas, de lesa humanidad, para decirle, flaco, sabemos que vos vivís acá y esperamos que condenes a estos que violaron los derechos humanos que nosotros patrocinamos, que no son para todos y que cuestan caro. Claro, ¿qué libertad de conciencia tiene un juez si se encuentra con, y ojo que esto es seminario para los que no cursamos en esa universidad, y es pasantía y actividad extracurricular para los que cursan? O sea, hoy visita y apriete al magistrado tal. Cuando leía esto, claro, me acordaba 5 de enero, yo cumplo el 4, me levanto a la mañana, tampoco leo Tiempo Argentino, pero es un buen ejercicio de penitencia, y me de Bonafini que dice, hace rato que venimos trabajando para dar a la Universidad de las Madres, vamos a decir entre comillas, un tinte legal. Claro, porque ¿qué es una universidad? Como nadie sabe ni nadie lo difunde, estas pusieron un garage, un cartelito y lo hicieron universidad, porque no hay ni privada ni nacional. Entonces se le buscó una vuelta. Empezaron a llamarse universidad, pudieron utilizar el rótulo de universidad, permítanme la expresión en latín, engancharon giles que iban a la universidad y más o menos lo hicieron así. Charlaron con Néstor, hablaron con Cristina y le dieron una autorización. Pero, claro, tiene tanto respaldo económico que pasó lo que tenía que pasar. La Nación, 17 de diciembre de 2013. El gobierno propone estatizar la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. No como se estatizó la Universidad de Córdoba, que se le quitó a la Iglesia para hacerla nacional. Porque está fundida. Fue un antro de formación marxista que insumió millones de pesos. ¿Se acuerdan de Felisa Michelli? Bueno, cuando sacó del baño la bolsa de dinero, fue a ver cómo podía tapar los agujeros de esto. Que ha sido el aparato de difusión sobre el que se han calcado otras universidades. Y claro, ¿y para qué sirve la universidad? Desde eso volvemos a esto. ¿Por qué se tomó el año pasado el rectorado de la Universidad de Tucumán? Los alumnos de la Universidad de Tucumán mantienen ocupadas diversas sedes de la Casa de Estudios desde hace casi un mes. ¿Para qué? Para cumplir la función de la universidad. Pese a la continuidad de la protesta que se realiza en reclamo de la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica, la aplicación del boleto estudiantil y la reapertura de comedores universitarios. Estudiar, gracias. Buscar la verdad para los otros. Pero eso es fruto de que de la politización, y vuelvo a esa línea, que planteó la reforma universitaria, que trajo el mayo francés, porque la universidad sirve para cualquier cosa. Y como sirve para cualquier cosa, cuando alguien del otro lado, y nadie puede decir que Humberto Eco sea un alma pía, le dice, muchachos, el rey está desnudo, esto no funciona. Humberto Eco, como un pensador de la izquierda italiana, en un punto le dijo, muchachos, cuando le dan el honoris causa en la Universidad de Oviedo, este modelo universitario es falso. El exceso de alumnos entorpece la actividad académica. ¿Los bueyes o el carro? La actividad académica como búsqueda del saber y de la verdad es el centro de la universidad y es lo que justifica a la universidad. Y aboca a las universidades a la crisis, mientras que la progresiva influencia de las nuevas tecnologías ha modificado la relación de los alumnos con los profesores. No se puede seguir creyendo en la universidad difusora de ideología, que es lo que hoy se está haciendo. Claro, Humberto Eco era el norte de los estudios para todo, hasta que dijo algo de verdad, que publica Página 12. Humberto Eco en el coloquio de Garcap, que para la fraseología de Página 12 es todo contra lo que ellos luchan, o sea, nosotros. Además de limitar el acceso a una selecta élite, ¿de qué otra manera puede mejorar la universidad? Contesta Humberto Eco, los libros tendrían que estar impresos con tinta envenenada, parafraseando aquello que es parte del argumento del Nombre de la Rosa. Cuando uno busca tener razón en vez de tener o buscar la verdad, se encuentra con esto, el que no nos sirve en nuestro plan de ideología se corre. Pero esto que plantea Eco tiene consecuencias en la Argentina, porque hemos engañado a toda una generación de jóvenes, señores, esta es la universidad que es nido de cóndores, que exige esfuerzo y que abre camino. La Nación, 8 de septiembre del año pasado. Los NI, entre 2003 y 2012, esas 9 universidades más que se abrieron, según Ernesto Kritz, uno de los directores de Polarquía Consultores, el peso de los NI, o sea, ni trabajan ni estudian, de 15 a 24 años, aumentó de 8 a 10%. Más de 650.000 jóvenes no estudiaban, no trabajaban ni buscaban empleo. ¿Qué plantea el escenario a nivel nacional? Y antes del suicidio masivo, porque uno dice, ¿para qué nos quedamos acá? Hubiéramos ido a escuchar a Carlos Arnosi, que seguramente es más interesante la charla, y salíamos con un poco de mejor onda que ver el hervidero en el que estamos. Ahora, esto mismo ya pasó. Yo les decía hoy, había 3 universidades a comienzo del siglo XX. Y solo nacionales. Córdoba, que había sido nacionalizada, la UBA de 1821 y la Universidad de La Plata de 1906. Los católicos, bien, gracias. Ubíquense que ese momento fue el momento de tensión de la masonería, y no el marxismo, sino el liberalismo contra la iglesia, donde los católicos no podían dar clase. Y como la educación superior era solamente estatal, estábamos fritos. Entonces, hay 2 opciones. O no hacemos nada, que es la más cómoda, 11.º mandamiento, muchachos, no hagan olas, o, ¿qué se hizo? Se planteó uno de los debates más profundos que tuvo la sociedad argentina y uno de los combates más exitosos que tuvo el catolicismo dentro de la política argentina, la laico libre. 1958 se reforma la ley que habilitaba universidades y dice, las universidades no necesariamente tienen que ser nacionales, puede ser educación libre. Y esa educación libre, que fue ese debate de laica o libre, que está representado en esa imagen, es el culmen de lo que empezaron a hacer los católicos que no tenían inserción en las universidades públicas a comienzos del siglo XX. ¿Qué? No debe haber sido algo muy distinto a esto. Esos cursos de cultura católica, que son la simiente de la Universidad Católica Argentina, cuando Monseñor Blanco describe la génesis en el mismo año que cerraba las puertas de la Universidad Católica de Buenos Aires, uno de los tantos intentos que murieron asfixiados, y en medio de una gran indiferencia por el estudio serio de la doctrina cristiana, he elegido esta cita por la contundencia que tiene en función de, digamos, pavear, podemos pavear todo y en cualquier parte. ¿Pero a qué se juntaban o por qué nacieron estos cursos de cultura católica? En un mar de indiferencia buscaban algo, el estudio serio de la doctrina cristiana, del esfuerzo de un grupo de jóvenes notables, nacen los cursos de cultura católica. Y quiero leer los nombres porque uno por ahí no conoce a la gente. Así como uno dice Gramsci, pasa foto y dice quién será. Su primera comisión directiva estaba formada por Tomás Casares, César Pico, Faustino Legón, Octavio Pico Estrada, Eduardo Subidet, Juan Bordieu y Uriel O'Farrell, pero podemos afirmar que el alma mater de los cursos y quienes llevaron su llama en momentos de dificultad fueron los doctores Tomás Casares, Atilio de Loromaini, que era ministro de Educación cuando se abre el debate de la laico libre, y el poeta Horacio Dondo. Un grupete de jóvenes católicos comprometidos con la doctrina y en la necesidad de poder difundir. Decía ayer una de sus preguntas el padre Arriague, nadie tiene una candela, una vela para esconderla. Si está la verdad, uno tiene que comunicarla, tiene que difundirla. Y en la biografía, esa biografía de Casares, de Carlos Laza, describe qué hicieron. Casares y algunos de su generación estaban hondamente preocupados por establecer una seria tarea de formación intelectual. Uno no puede amar lo que no conoce. Y menos todavía puede propagar esa fe, sí, yo creo que hay alma inmortal. Y bueno, dicen que sí, pero no sé por qué explicártelo. ¿Por qué no el aborto está mal? Y bueno, sí, a veces. Solo ella sería capaz de reparar en su raíz la indigencia, fíjense las palabras que utiliza Casares, la indigencia intelectual de los católicos laicos para repeler y resquebrajar la hegemonía del liberalismo, que es la versión de la masonería que les tocaba a principios de siglo. Hoy podríamos cambiar algunas palabras, pero seguir con esa idea. Casares señalaba, nos tocó entrar en la vida cuando no había pasado del todo aquella vergonzante inclinación a hacer que los intelectuales les disculparan a los católicos la fe. Esto es 1900. Bueno, pobre, parece inteligente, pero es católico, ¿viste? Entendelo, y cree en esas cosas. Para procurarle reparación a semejante indigencia de nuestra vida intelectual, que no sabía echar raíz en la vida de fe, fueron fundados los cursos. Y añade, víctimas de esta desintegración de la fe y de la vida, de la fe y la inteligencia, que fue fruto de que el laicismo puede estar más orgulloso, el problema por la excelencia de los católicos laicos, que de algún modo estábamos en los oficios de la inteligencia, era el de un entroncamiento vital de esta con la fe. Hay que saber y hay que conocer, pero eso se nutre de la vida espiritual, la vida de oración y la vida sacramental, que es la que alimenta la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que justificó el inicio, la génesis de esas universidades católicas, que se abrieron para poder dar cabida, pero se abrieron como universidades privadas. No estaban las cosas bien. ¿Cuál es el panorama hoy en general de esas universidades públicas y privadas? Un minuto 20 para ver este video. ¿Me escuchan los de la fila 300? ¿Sí? Bueno, dicen que nuestro material para hacer las prácticas es viejo, nada más lejos de la realidad. Aquí tienen esta espectacular cámara fotográfica. Aunque parezca increíble, esta máquina solo necesita 250 gramos de fósforo. Ahora les voy a presentar a su nuevo profesor de prácticas de cámara. Es un realizador bastante prometedor y con muchas ganas de enseñar. Se llama Steven Spielberg, espero les guste. Por cierto, Garmendia, el banco nos ha devuelto su cheque de este mes. Tiene 5 segundos para abandonar el aula antes de que llame a seguridad. Profesora Regui, vengo a verle para la revisión del examen. ¿Pero no ve que estoy reunido? ¡Órdago a la grande! ¡Se acabó la tontería ya! Iñurrieta, menos mal. Parad la búsqueda. Lo he encontrado. Sí, tranquilos. Ya hablo yo con él. Os tenía usted preocupadísimos. ¿Por qué ha faltado esta mañana a clase? Ayer salí con unos amigos y... Bueno, hábleme, Anchón. ¿Ocurre algo? ¿No le gustan las clases? Haremos lo que sea para que se sienta mejor. Por cierto, si me puede ir firmando el pago de la tutoría a domicilio, son 200 euritos de nada. Por fin, después de tantos años, el título. Ahora entrar por la puerta grande del mundo laboral. Por fin, después de tanta pasta, el título. Todas las puertas se me van a abrir ahora. Claro, lo que nace como una vía de evangelización puede terminar como eso. Y entonces, ¿qué hacer? Porque de acá, cuando vayamos mañana a hacer rafting, todos al río ahogarse. O sea, entre la charla chinda y esto, es la línea de ayuda al suicida. Este profesor español que dice, el impulso para innovar resulta muy débil si proviene solo de la curiosidad intelectual o exigencias pragmáticas. Lo decía el licenciado Gelonch, la educación técnica o lo técnico en la universidad es una parte, pero no es lo esencial de la universidad. Porque así como esos que se reunían en una casa de familia, el Cine 535, y después todavía está en la esquina de, donde, al lado del rulero de Cebel, en Buenos Aires, donde empieza la autopista, ahí está todavía que es el Arzobispado de Buenos Aires, la casa donde se reunían los cursos de cultura católica. Estamos todos en un curso universitario, adentro de la universidad, conscientes de lo que pasa, y un poco más allá. Porque no es que enloqueció el decano de mi facultad, enloqueció el rector de mi universidad. Que no deben tener ni idea de todo lo que habló Chinda ayer, pero saber compromete. Y la diferencia está en una coma. Esta última frase me la mandó un amigo, un profesor de la Universidad de Córdoba, Pancho Yungen, que nos decía, ¿qué tiene que hacer el universitario? Elegir de las dos frases o de la misma frase dónde pone la coma. Y fíjense que el sentido es muy distinto. El primero sin la coma, que es la traslación de los frutos de estos cursos, no le vamos a decir de cultura católica, sino por su propia identidad de formación católica para estudiantes universitarios, nos plantea la disyuntiva entre el no me rendí, hoy preguntaba a alguien, y si nos miran con cara de marciano, peor para el que nos mire. Si uno sabe que va en la senda de la verdad, el que está jodido es el otro. Y al que hay que evangelizar es al otro. O la segunda, que es más cómoda. Pero al cabo de la vida es el que termina generando las mayores frustraciones, que es, no, coma, me rendí. Entonces, todo esto nos da un panorama de situación de las universidades en las que nosotros profesamos y en las que nosotros cursamos. Más cómico, más dramático, menos dramático, pero el llamado es para cada uno. La frase es la misma. El problema es donde uno toma la decisión de poner la coma. Si en el no me rendí, y uno dirá, claro, pero Tomás Casares después fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, la pasó bien. Había que ser católico en la época de la generación del 80. Como decía ahí, ¿qué terminó generando? El reblandecimiento de los católicos, que ¿para qué nos ponemos en estas cosas? Pero quiero terminar este panorama de la universidad en la actualidad con esta disyuntiva para que cada uno la piense. ¿Con coma o sin coma? Y de eso depende el reinado social de Cristo en la universidad. Gracias.